un signo claro de cómo el tiempo va pasando y que bastantes músicos de rock nacional se han reunido para crear esta canción contra el coronavirus, o por lo menos para mostrar su sentida composición e interpretación. Y bueno, pues entre sus músicos habréis seguramente que detectado voces, sobre todo voces e instrumentos también, ¿no? Por las formas de tocar de gente de La Fuga, de Gritando en Silencio, está Serpa, está Fernando Montesinos de Obús, gente de Tregua, está también Manolo Arias como guitarra, gente de Heredeiros da Cruz, un montón de personas, Fernando Madina de Rinci, que se han juntado para hacer este tema como, bueno, apoyo musical, iba a decir como contraposición sonora al ya manido Resistiré de Dúo Dinámico. Y bueno, pues es lo que nos viene a la cabeza. Desgraciadamente, aparte de las sensaciones positivas que pueden interpretarse de esta canción, las negativas de las que también nos vamos haciendo eco, como haber sabido del fallecimiento que nos enteramos hace unos días, lo comentamos, lo pusimos bueno, pues en las redes sociales, como estamos haciendo todos para informar. No hay otros medios ahora mismo, el boca a boca presencial es más difícil. Murió a los 52 años Adam Schlesinger, fundador de Fountains of Wayne. Este tema es de aquel disco homónimo que hacía ver interés en una banda que luego posiblemente no tuvo todo el, aunque sí tenía talento, todo ese empuje musical comercial para seguir pues una trayectoria más duradera y efectiva en cuanto a ventas. Se congelaron los sueños, se detuvo la poesía, el silencio se pasó. I just wanna. recuerdo de Adam Schlesinger, bajista de Fontaines of the Way. Bueno, él era muchas cosas, aparte de compositor, y también hacía otras interpretaciones en otras historias, ¿no? Porque tuvo distintos proyectos a lo largo de su carrera. Esto es de lo primero que nosotros, o como nosotros conocimos al propio artista ya fallecido, que el pasado 3 de abril, pues nos enteramos de que 1 de abril que moría en Estados Unidos, en Nueva York, donde sabemos que también están pasando, como en el resto del mundo, pero sobre todo en la zona de Estados Unidos, por una propagación absoluta y casi que muy difícil de contener. Hay más cosas por aquí. He estado rescatando algunos de los discos, pues haciendo un poco memoria y recuerdo de estos artistas que desgraciadamente pues tienen los discos en la estantería y que por circunstancias como estas los vuelves a remover, como las buenas botellas de vino, que sabes que están ahí para tomártelas en un momento determinado, ¿no? Que sabes que no van a pasarse, ¿no? Cuando esto terminó de Fontaines Way, ya que es verdad que luego, entre medias, pasados los años, intentaron grabar otras cosas y fue prácticamente irreconciliable que siguiera adelante por la mala conexión que había entre Adam y el cantante de la banda de Fontaines Way. Pero esto es Ivy, otro proyecto que hizo, como digo, que sacó algunos discos también. Este que estás oyendo se llama In the Clear, y fue un proyecto en el que, además de contar con su compañero tocando la guitarra, Fontaines of Wayne, Jude Porter, en algunos temas también estaba James Iha, guitarrista de Smashing Pumpkins y de A Perfect Cycles en los tiempos presentes. It's not. Fontaine's Wayne, lo que escuchamos, primer disco, 1996, esto que estabas oyendo ahora de Ivy, ya era pues en tiempos más modernos, en 2005, aunque tenía por aquí otro disco que era de 2001, Long Distance, donde aquí el protagonismo vocal se lo llevaba esa voz que creo que era parisina, esa chica francesa que participaba como uno de los tres miembros fundadores de esta historia llamada Ivy, donde bueno se rezumaba otro tipo de sonido, más orientado tal vez hacia la música indie, electro, pop, pero que tenía ciertas connotaciones con los músicos invitados, pues de guitarra muy muy interesantes, ¿no? ¿Cómo se llama esa mujer? Dominique Durang, esa chica que cantaba y que junto a Andy Chase y Adam Schlesinger pues formaban parte de esta historia. Adam también tuvo otras bandas en las que con las que contó con aquí participaba en este tema. Os he dicho James Iha, que quien fuera guitarrista de Smashing Pumpkins hoy en A Perfect Circle, pero con él, con James Iha, tuvo también un proyecto llamado Tainted Windows, donde tocaba también la batería Bunny Carlos de los Cheap Trick. La verdad es que un músico que y productor, aparte de otras cosas, que siempre estaba orientado a generar dentro de la industria y, como digo, de esas personas inquietas. Hubo una película que se llamó The Wonders, That Thing You Do. Bueno, aquí se llamó The Wonders. En España, That Thing You Do era como se tituló originalmente y que salió en 1996, que fue un pelotazo. La dirigió Tom Hanks y trataba de bueno de una banda de rock desconocida que se volvió famosa gracias a que un empresario pues les empujó para tener una canción pegadiza, como suele ocurrir muchas veces. Y uno de los temas, bueno, el tema principal de la banda sonora, aunque prácticamente si no te ponías a rebuscar en los créditos, venía como que era The Wonders, claro. Pero bueno, tras The Wonders, la canción estaba creada por él, por Adam y los Fontaine's Wayne. Even knew about él era un gran compositor, hizo también, entre otras, la música, la banda sonora de Tú la música y yo la letra, aquella película un poco romanticona, también que protagonizaban dos, para mí, por lo menos, grandes actores, como Hugh Grant y Barrymore, y que bueno, que de alguna manera era también, estaba un poco relacionado con un artista como que cuando se le pasa un poco el arroz no consigue triunfar, y al final pues Derry Barrymore le consigue al final hacer la canción, para que la letra, para que él, poniendo la música, Hugh Grant triunfara. Bueno, son películas que además os puede servir a lo mejor también de ideas para estos días de confinamiento, en los que uno, de tanto tiempo delante de la pantalla, hay veces que ve tantas series se queda un poco como bloqueado y no sabe qué otra cosa continuar haciendo para estar entretenido. Yo puedo asegurar que hay muchas que hacer, pero cada uno con su película, indudablemente. De aquí damos ideas. Ya solamente el hecho de que estés escuchando este programa de radio es algo que espero que tenga tu atractivo, aunque sea en este corto tiempo que hacemos en los programas que hacemos durante la semana desde casa. Y mira, me estaba acordando también, y de alguna forma quería tributar alguien que nos ha dejado. Yo me enteré ayer de que, joder, la verdad es que me ha dado mucha pena, porque sabía que Carolina Lobo Müller estaba luchando contra un cáncer. La venía siguiendo a través de sus redes sociales, y la veía ahí con toda esa fuerza, ¿no? Que una mujer como ella pues debía de poner, ¿no? A los tratamientos, como cualquier otra persona, pero siempre sin dejar de tener la mirada puesta hacia adelante. Y bueno, pues nos hemos enterado de su muerte. Ella participó de My Criminal Psycholovers. Aquí tengo delante mía aquel tercer disco llamado El síndrome de Peter Pan, que hacía con Alberto Seara Flor en la guitarra, productor de Sober, productor de mucha gente, claro, con Daniel Sánchez en la voz, Alberto Benito en la guitarra y Alberto Madrid, batería, que ya sabéis que él también falleció hace algunos años por un accidente de moto en Madrid, y que era batería de Sober también y de Sabia. Vamos a recordarla, vamos a dedicarle este tiempo a su persona, aunque sean estos breves minutos, para no olvidarnos de ella y de todas esas personas que luchan contra el cáncer, contra el COVID y contra el cáncer en esta ocasión, y que se nos van. We'll be right back. la música de aquel disco tercero de My Criminal Psycho Lovers, El síndrome de Peter Pan, tocando Carolina Lobo el bajo, año 1996. Era el tercer álbum que se editaba. Además lo hacían en español. Los dos anteriores se habían hecho en inglés y a través de la independiente Subterfuge. Esto ya lo hicieron a través de Virgin. Luego, después de que esto terminara, tocaría, bueno, eso fue más adelante, en el 2005 estaría haciendo lo de Spectra, formando parte temporalmente de esta historia, en 2005 creo que fue Spectra, con ese líquida, pero antes hizo Litio, fundó Litio en el año 2001. Y esta historia la hizo con Raúl García, a quien desde aquí pues también le mandamos un fuerte abrazo y todas las condolencias, al igual que a las personas allegadas a esta bajista, a esta luchadora contra el cáncer que se nos ha ido, Carolina Lobo Müller. Y seguimos con gente, con chicas que son robustas y que en esta ocasión tienen un disco puesto en la calle con una fortaleza también absoluta. Hablamos de Barbara Black. Esto se llama Damnified. Es la apertura de este nuevo trabajo suyo. Se llama Lock the Flies. It's life to walk all your life. Es evidente que Bárbara se ha endurecido musicalmente, ha ido tejiendo, yo creo que en este álbum, en este tercer trabajo en solitario, la evolución que le ha ido seguro que también proponiendo los músicos de los que se rodea, y suena con un increchendo total desde la apertura, Lot, Death and Fries, lleno además también de sensaciones, de toques victorianos, gracias a las líricas basadas en letras de Edgar Allan Poe y de Adolfo Bécquer, bueno, y de también de películas de cine de terror de los años 80. Es un disco para degustar, sentir y explorar, Bárbara Black. Y esto ya que a lo que pasamos es un toque internacional, Despereido, es como se llama, Despereido. Es lo nuevo, lo último que publica Soilwork. No sé qué pasa últimamente, muchas bandas suecas sonando en Mr. Virus. Yo creo que la influencia de ver tantos capítulos de seguido de las series nórdicas, de las sagas nórdicas, de los vikingos y tal, y toda aquella escena nos está llevando a esa zona de Europa. Aparte que hay muy buenos grupos. Soilwork, Mr. Virus. Es como suena esta nueva entrega que sigue poniendo en lo más alto la música que editan. Lo último que sacaron fue en 2019 ese trabajo llamado Verklighetsgedichten, que bueno, pues estaba lleno de musicalidad y que luego hemos podido ver en distintos festivales también desgranar. Es verdad que en algunos con mejores puesta de largo que en otros. Recuerdo por ejemplo, en Resurrección, que hicieron una buena actuación, el último rezo que vimos, pero en Hellfest creo que fue mes antes donde actuaron y no me gustó nada el concierto que dieron. Pero bueno, es cuestión a lo mejor también de gustos. La verdad es que los he visto bastante veces a Soilwork, es una banda que tiene su atractivo y su interés musical y escénico. Esto es, siguiendo con su trilogía y sus historias que tienen también su concepto vitalista y también de intimista dentro de lo que es el sentimiento de las personas, pues lo lleva a Desesperados, como he dicho y como se titula, a esta segunda entrega de la trilogía de Feverix, que poco a poco pues irán terminando. El tema, dice la banda, que es una canción sobre cómo una sola emoción puede alcanzar a todo tu ser y consumirte como una fuerza apenas sensible, y que trata de lo que hay detrás, de lo que hay más allá de los lugares que normalmente evitas, pero que siempre están allí, a pesar de que intentes hacer que se pasen de largo. Y bueno, pues termina comentando que Desesperado es una especie de caos, de shock, que mezcla rock y metal para que todos intentemos buscar una ansiada salida. Y esto se llama Memento Mori. Ellos son Land of God. By the darkest river, beneath the leafless trees, I think I'm drowning, this stream is killing me. What? Así suena este pildorazo que formará parte de ese trabajo llamado como ellos Land of God y que se editará en mayo a través de Nuclear Blast a principios del mes de mayo. Se llama Memento Mori y es un tema que la banda escribió antes, momentos antes de que ocurriera el brote del COVID-19. Para recordarse, dice el cantante a sí mismo, que no debía ser consumido por los omnipresentes presagios electrónicos de la fatalidad que nos rodean, es decir, los teléfonos móviles, las computadoras, las pantallas de televisión, a pesar de que es verdad que pueden ser elementos muy útiles, y hoy más que nunca, pero también la banda describe que ahora ya que estamos metidos dentro de estos momentos impensables, hace tiempo que nos pudiera ocurrir de manera tan pronta, ¿verdad? Porque nosotros pensamos que esto no nos va a ocurrir nunca, que cuando han ocurrido plagas y pestes en otros siglos han sido, bueno, porque tocaba entonces y no había medida de combatirlo ni medicamentos, pero cuando nos pasa a nosotros pues pensamos que bueno, pues ahora lo vemos de otro prisma, ¿no? Pero claro, hace unos meses nunca pensamos que podía ocurrir eso. Y ahora hay que pensar en lo que nos puede venir por delante. Ya no solamente en que tengamos una vacuna en el futuro, sino que nos encontremos con otra parecida donde haya que preparar también la manera de combatir hasta que vuelva a haber otra especie de vacuna. Bueno, que me voy del hilo de tal. Pero no tanto, ¿eh? Porque en realidad lo que venía a decir Lands of God, que bueno, que es verdad que este tema Memento Mori lo hicieron antes de que esto explotara. Pero ahora ese uso que se le puede dar a los sistemas electrónicos, a las televisiones, a las pantallas, es precisamente Noel que nos están brindando todos los informativos, y es tenernos totalmente pegado con cosas que son repetitivas, reiterantes, y que no hacen más que darnos muy mal rollo cuando estás escuchando una y otra vez lo que está pasando con las cifras de muertos, las cifras de en todo el mundo contagiados, y luego todos esos vaivenes y enfrentamientos políticos. Tú puedes estar pegado viendo ruedas de prensa y comunicaciones de los boletines informativos a lo mejor un rato, pero no debería de estar todo el día mientras tus periodos de confinamiento, y precisamente las pantallas y los móviles y los portátiles pues pueden valer para que te desahogues viendo pues conciertos de música o videoclips, escuches música o viendo series o películas. Bueno, Lands of God, Memento Mori, y es verdad que en mayor o menor medida nosotros también hablamos de lo que está pasando con la enfermedad y sobre todo lo que trasciende en cuanto a los artistas y a los festivales, ¿no? Y cada vez que nos enteramos de que hay músicos que están enfermos o han estado malitos, algunos más que otros, y van mejorándose, pues desde aquí desde Mr. Virus nos alegramos muchísimo, ¿no? Hay ya muchos músicos que algunos hemos comentado, otros no, pero es que son tantos los que estoy viendo que, porque todos son humanos y a todos nos puede pasar, ¿no? Que van pasando, contagiándose y sanándose, que bueno, hay veces que es difícil cuadrarlos a todos, pero los últimos de los que me he enterado que se han mejorado han sido David Valera, cantante de Vía Bestia, y Cecilio Sánchez, guitarrista de Ankara, aquí en España. Hay más gente, por suerte, que lo están pasando y lo están pasando bien. También compañeros de radio que directa o indirectamente, pues de LH Magazine, como nuestro compañero Santi, pues ha estado bastante jodidillo y ya está en casa, ¿no? Y luego pues indirectamente, ¿no? Bueno, pues otros músicos porque le toca no le toca directamente, pero sí por familiares directos. Pero bueno, eso también me está pasando a mí, por ejemplo, y la verdad es que hay que intentar llevarlo de la mejor manera y tener esa esperanza de que vemos que los médicos y todas las personas que están ahí haciendo piña en la medicina están ahí haciendo todo lo indecible por que mejoren todos nuestros ciudadanos, iba a decir, ¿no? Allegados, familias, pero ciudadanos al fin y al cabo, porque estamos en un país que se llama España, en el que hoy más que nunca debe estar aunado. Y yo tenía por ahí, precisamente, no sé si lo voy a encontrar ahora o voy a tener que ponerlo, ponerlo más adelante, pero había un tema de... Venga, vamos a poner a Slayer, por ejemplo, y ahora ponemos un poquito de Death Angel, porque me gustaría hacerlo sonar, a propósito de que su batería, que también estaba bastante fastidiado, pues nos hemos enterado de que va mejorando, está mejorando, está mucho mejor ya, con lo cual eso siempre es de agradecer, que así sea. De momento, Repentless en directo son Slayer. Yeah. escuchábamos la música encadenada de Slayer y de Death Angel. Immortal Be Hated era esto el último que escuchábamos. Bueno, dos bandas de alguna manera también tocadas por el coronavirus. Estuvieron en gira, pasaron por aquí, por España, Testament, quien se contagió, su cantante Chuck Billy. Death Angel, quien se contagió y estaba hasta hace poco con unos síntomas bastante complicados, pero que ya han ido mejorando, va saliendo del agujero, digámoslo así, de esa manera, su batería Will Carroll. Y lo que oíamos ahora mismo, pues de alguna forma, aunque no era la intención, sí que viene representado por todo esto, ¿no? Porque Gary Holt es el otro que estaba en la gira con esas otras bandas, al frente de Exodus. Gary Holt toca la guitarra con Exodus y con Slayer, y también ha estado afectado con unos síntomas, con una carga viral menor. En fin, hay más cosas también a propósito de que nos tenemos que marchar, y termino rápido respecto al coronavirus, y que esto es una banda francesa que vimos el año pasado en Hellfest, se llaman Clon, con K, Clon. Hellfest ya ha dicho que a los medios locales los organizadores, pero vamos, el director en concreto, que no se va a hacer, que simplemente están esperando que el gobierno tome medidas y mueva ficha para hacer una cancelación oficial y que no tengan que palmar tanta pasta en cuestión de seguros. Eso es lo que ha dicho Hellfest, su organizador, hace un par de días, como digo, a los medios escritos de allí. Es una evidencia de que aunque salgamos de esto, el volver a la normalidad va a ser muy, muy complicado hasta que no haya una vacuna y todos podamos sentirnos despreocupados porque no podamos adquirir el coronavirus ni que porque podamos transmitírselo a otras personas. Y en lugares de aforos tan, tan inmensos es difícil que se lleguen a celebrar. Estamos hablando de junio. Hellfest ya está clarísimo que no se va a hacer, como otros festivales que han ido cayendo antes o después, grandes, bueno, son muchos, son prácticamente todos, y los que no lo hayan anunciado todavía, pues tendrán que hacerlo, y veremos qué es lo que pasa para los siguientes meses. Es más, la cuestión de Hellfest es todavía más complicada, porque se encuentra con un problema financiero de momento terrible, ya que la aseguradora con la que tenían firmado un contrato incluía una cláusula que cubría posibles pandemias, pero por lo que se ve intentan escaquearse y les han dicho que esa cláusula quedaba anulada y que no concretamente estaba la pandemia incluida del coronavirus COVID-19, así que tendrán que litigar judicialmente, y mientras tanto veremos qué es lo que pasa con el festival. Seguramente que resiste, pero todo esto hay que ir viéndolo. Y Rodburg, que por fin el viernes se hizo un comunicado y que las fechas que estaban pendientes de saber si se cancelaban totalmente hasta el año que viene o se posponían el festival de Rodburg de Tilburg hasta unos meses más adelante, queda cancelado hasta el año que viene, que serán para las mismas fechas, más o menos coincidían. Así que, en fin, ya os iremos diciendo más a lo largo de la semana, a medida que vayamos haciendo estos programas especiales de Mr. Virus, para que tú lo disfrutes y nosotros también nos desahoguemos un poco, porque como bien sabéis, estamos metidos en casa. Se despide Raúl García. Hasta pronto.